heme aquí, Señor. Si te puedo servir, aquí estoy en tus manos, como el barro soy. Para que me hagas a tu imagen, tómame. Y yo te obedeceré, te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego hoy y la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego todo mi ser y mi corazón. No hay sentido de vivir si no es para ti, amado. Tú estás en el aire que respiro. Tú estás en la luz de mis días. En el fondo de mi corazón, Señor, eres grande. Dile al Señor, tú me das la mano cada día. Sí, Padre. Fortaleces mi triste corazón. Aleluya, Señor. Yo no sé vivir sin ti. Con mis fuerzas humanas, Padre, aún siento mi alma desfallecer, pero más tu espíritu es el que me esfuerza. Muchas veces, Padre, he sentido tal vez morir este cuerpo. He sentido, Padre, ayúdame. Padre del cielo, oh Dios, Padre bendito, santo, dame tus fuerzas para servirte. Te pido, Dios, Padre del cielo. Para alabarte. A veces, Padre, yo reconozco, me siento débil. Muchas veces hasta no puedo ya caminar. Ya no puedo escalar. Padre, levanta tu voz, iglesia. Siento morirme. Pídele, extiéndeme tu fortaleza. Yo sé que estás aquí. Solo tú, Padre del cielo. Thank you. se manifestó a mí ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Muchas veces, padre, las críticas, padre, vienen contra mí, los dardos del maligno, fortaléceme. Si estás lejos de Dios, es tiempo de acercarte a Él, porque Él está buscando personas que le amen. Y su palabra dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta hallará misericordia de Dios. Ahí donde estás, acércate a Dios y dile: Padre, por el trabajo, por los quehaceres, Padre, he descuidado tu amor en mí. El pecado me alejó de tu presencia. El pecado me alejó de tu presencia. Ay, dile, joven, y te fallé, perdóname, restáurame, oh mi Señor, y te fallé, perdóname. Este día, en esta hora, porque yo quiero, Señor, que tu mano nunca me suelte. Y yo quiero, Padre, Señor, serte fiel hasta la muerte, aún en críticas, aún en murmuraciones, pero quiero serte fiel. Que el mundo nos tiente, no te dejaré. No, Señor, no te dejaré. Aún me quiten la vida, no te dejaré. Levanta tus manos y díselo fuerte. Te necesito, Jesús. Te necesito. Te necesito, Padre. Te necesito, mi rey. Te necesito. Estoy delante de ti. Como agua en el desierto. Te necesito. Como lluvia en la sequía. Te necesito. No puede mi alma vivir sin ti, Jesús. Mi espíritu no puede vivir sin ti. Yo no sé cuántos de ustedes necesitan más de Jesús. Si tu corazón y anhelo, díselo a Jesús. Te necesito. Te necesito, Jesús. Te necesito, Jesús. Te necesito. Díselo con todo tu corazón. Te necesito, mi rey. Te necesito. Como agua en el desierto, te necesito. Como lluvia en la sequía, te necesito. No sé si puedes decirlo fuerte. Mi alma no puede vivir sin ti, Jesús. Mi alma no puede, vivir sin ti, Jesús. Mi espíritu no puede vivir sin ti. Parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Iglesia de Dios, no busques culpables. Acércate a Dios, dobla tus rodillas y dile: Padre, hoy acudo a ti. Le echas la culpa a tu afán. Le echas la culpa a tus problemas, pero no sabes que el problema eres tú. Sí, Padre. Que se alejó de mí. Eres tú. Aleluya, Señor. Le echas la culpa. Padre, estoy aquí. A tu afán. Le echas la culpa a tus problemas, pero no sabes que el problema eres tú. Sí, mi Dios, quien se alejó de mí eres tú. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices? Dile, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? No te pierdas más. No te pierdas más. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No te pierdas más. ¿A dónde vas? Prometido, Señor, seguirte fiel hasta la muerte. Pero muchas veces, Dios mío, he dejado de orar, he dejado de clamarte, Rey de Reyes. Señor, estoy aquí una vez más. Has dejado tu primer amor. Sí, Señor. Tus promesas no las cumpliste. Mira dónde tú estás. Y yo sufro. Aleluya, Padre. ¿Cuántas veces te hablé a ti? Yo lo sé, Señor. ¿Cuántas veces lloré por ti? Pero tú, tan ocupado, no escuchaste. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces he llorado por ti? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces he llorado por ti? ¿Cuántas veces? ¿Por qué te afanas por el mañana? ¿Por qué te agobias por tus problemas? Echa tus cargas en Jehová y Él cuidará de ti. Iglesia del Señor, busca a Dios. Clámale. Él espera que tú y yo nos acerquemos a su presencia. Este mundo te ofrece solo vanidad, poniendo durezas en tu corazón. Este mundo te ofrece solo vanidad, poniendo dureza en tu corazón. Ahí donde estás, levanta tu voz y dile: pon tu mirada en los cielos. ¡Santo! Tu mirada en los cielos. riqueza. Y no en las riquezas, y no en las riquezas. He venido a decirte, Señor, dos palabras que salen de mí. Aleluya. Una es que tú me perdones. Pienso ante ti, Dios, de todos los defectos que hay en mí. La otra es que tú nunca me dejes. Sin ti yo nada soy. En este mundo tan lleno de maldad, por eso ahora quiero estar cerca de ti. Aleluya, sí, Señor. Cerca de ti. Yo quiero estar. Vamos, dilo fuerte, iglesia. Cerca de ti. Aleluya. Yo quiero vivir. Sí, Señor. Sí, Padre. Cerca de ti. Yo quiero estar. Levanta tus manos y dile: es precioso estar cerca de ti. Acércate a Jesús ahora. Es hermoso estar. Oiga, varón, acérquese. En tu presencia. Es precioso estar cerca de ti. Levanta tu voz. Tu amor me está tocando. Sí, sí. Tu unción me está llenando. Me llena. Tu amor me está tocando. pasen sobre los jóvenes, ellos verán mi rostro, dice el Señor. Como el hijo pródigo, vas por un camino sin rumbo ni destino. ¿A dónde vas? Levanta tu voz. Como el hijo pródigo, ¿cuántos años? Vas por un camino sin rumbo ni destino. ¿A dónde vas? Escúchame. este momento de adoración. Acércate al Padre. Esta noche es tu noche de victoria. Acércate. Tal vez tus fuerzas se agotaron. Tal vez ya sientes declinar. Es tiempo que le digas, Padre, tú eres mi fuerza. No puedo caminar solo. Ayúdame. Yo necesito más de ti. Espíritu, tú eres mi fuerza. Dile al Señor, Espíritu Santo, tú eres mi fuerza. Espíritu, Espíritu Santo, tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza. Cuando siento desmayar, tu poder día a día me sostiene. Predicarán si no fueren enviados, como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas del Santo Evangelio. Si en tu corazón hay anhelo de predicar, hoy acércate a Dios y dile: Señor, envíame a mí. Yo quiero predicar. Heme aquí, Señor. Yo quiero predicar. Estoy dispuesta, Padre. Esos jóvenes que se pierden sin Dios. Oh, Santo Dios. A esa multitud que se muere sin Dios. Sí, Señor. Yo quiero predicar. Yo quiero predicar, Padre, esos jóvenes que se pierden sin Dios, sin mi Dios, a esa multitud que se muere sin Dios. Envíame a mí. Padre, envíame a mí. Envíame a mí, Señor. Yo quiero predicar. Estoy dispuesta. Tu palabra, Señor. De tu verdad. yo quiero predicar de tu gran amor. Dios mío, enséñame más y más. Estatutos, tu sierva soy yo, dame entendimiento para conocer tu testimonio, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin, dame entendimiento. Y guardaré tu ley y la cumpliré en mi corazón. ¿Has dejado ya? Sí, Señor. De buscarme a mí. Aleluya. ¿Has dejado ya? Yo le conozco, Padre. De estar en mi presencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estarás así? Así. Perdóname, Padre. ¿Cuántas veces te hablé a ti? Sí, Señor. ¿Cuántas veces yo lloré por ti? ¡Aleluya! Y tú estás así. Estás así. Y tú estás así. Yo reconozco, Señor. Y estás así. Yo sufro verte así, oh Señor. Me duele verte así. Ayúdame, Padre. En esa condición. Así. Así. Ayúdame, Señor. ¿Hasta cuándo andarás así? Apartado de mí, lejos de mí. Te acerco a ti, Dios. ¿Hasta cuándo andarás? Vengo ante ti, Dios. ¿Hasta cuándo andarás así? Hoy vuelvo a ti, Señor. Apartado de mí, lejos de mí. A pedirte perdón. ¿Hasta cuándo andarás? Sigo el camino de salvación. Prueba tras prueba, prosigo yo. Sigo el camino de salvación. salvación. Adore a Dios. Prueba tras prueba prosigo yo. Levanta tus manos y dile: a veces, Padre, me siento débil. Sí, Padre. Hasta no puedo ya caminar. A veces, Padre, ahí donde estás, adoro, me siento débil. No puedo ya caminar. Alzo mis brazos, aleluya, Señor, a los cielos. Tu espíritu, fuerzas me da, derrama tus fuerzas, Señor. Alzo mis brazos, levanta tus manos a los cielos. Daño. Sigue llevando la cruz, sigue el camino angosto. Con Cristo es mucho mejor. Sigue el camino angosto. Sigue llevando la cruz. Sigue el camino angosto. Con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa. Ya no vas a llorar. Tienes a Cristo en tu vida, por eso debes escalar. Ya viene la recompensa, ya no vas a llorar. Tienes a Cristo en tu vida, por eso debes escalar. A veces te sientes tan débil, ya no quieres escalar. Alza tus brazos al cielo, viene Cristo, fuerzas te da. A veces te sientes tan débil, ya no quieres escalar. Alza tus brazos al cielo, viene Cristo, fuerzas te da. Levanta tu voz y dile: ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso debo escalar. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. vida. Por eso debo escalar. Yo quiero predicar a los que están perdidos. Les quiero alcanzar el amor de Dios. Yo quiero predicar a los que están perdidos. Les quiero alcanzar el amor de Dios. Levanta tu voz y dile: Padre, Padre, Padre, atiéndeme. Familias divididas, cuántos niños en las calles, cuántos hogares destruidos, tanta es la maldad del mundo que destruye niños que no tienen culpa de nada. Alcánzales. Adórale a Jesús. Abre tu corazón. Tal vez las personas que te rodean, te recuerdan tu pasado y tu error. Pero ¿qué dice Dios de ti? Pequé contra ti. Cuando te ofendí con mis pecados, la gente me dice: ya no hay perdón. La gente me dice: no hay oportunidad. Levanta tus manos y pregúntale conmigo qué dice Dios. Quiero saber, Señor, ¿qué dices tú? Quiero saber, Señor, si me amarás. La gente me dice: ya no hay perdón. La gente me dice: no hay oportunidad. La gente me dice, Señor, que ya no hay perdón. Ya nunca podré alabarte. Ya nunca podré predicar tu palabra. pero yo creo un Dios de misericordia. Porque tu palabra, Señor, me enseña que cuando encontró a aquella mujer adúltera, le mostraste esa misericordia. Porque había gente que la juzgaba y quería su muerte, pero tú mostraste misericordia al tomarla de su brazo. La levantaste, la perdonaste, la restauraste. Levanta tu voz y díselo. Ya soy libre. De todos mis pecados. Ya soy libre. De todos mis dolores, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Por qué no levantas tu voz y le dices? Ya soy libre. De todas mis angustias, ya soy libre. De todos mis temores, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sé libre. Sé libre de tu pasado. Sé libre de tus heridas. Sé libre de eso que te aqueja. Acércate a Jesús y dile: Padre, hazme libre. Con tu amor y tu misericordia, oh Dios. Ahí donde estás, adórale a Jesús. Y empieza a valorar lo que Dios ha hecho por ti. Cántale conmigo y díselo. Fue un alto precio que pagaste tú por mí, Cristo maravilloso. Fue un alto precio que pagaste tú por mí, Cristo maravilloso. Levanta tu voz y díselo fuerte. Fue por mí y también por ti que murió en aquella cruz. Fue por mí y también por ti que murió en aquella cruz.

cada día. Fortaleces mi triste corazón. Yo no sé vivir sin ti, Señor. Yo te amo. Fortaleces, alientes, esfuerzas mi corazón. ¿Cuántas veces he sentido declinar? ¿Cuántas veces he sentido el alma tan triste? Pero tu gracia, tu amor, que sobrepasa todo entendimiento, fue el que me esforzaba, el que me levanta. Oh Dios, gracias por darme tu mano. Tú estás en el aire que respiro. Tú estás en la luz de mis días. En el fondo de mi corazón, Señor. Me das la mano cada día. Fortaleces mi triste corazón. Yo no sé vivir sin ti, Señor. Yo te amo, yo te amo. Yo te amo y nunca me cansaré de decirte que te amo, porque esta fortaleza que tú nos brindas no se puede encontrar aquí, solo en ti, tus fuerzas. ¿Cuántos de mis hermanos, Padre, necesitan de esa fuerza?